alfarero, tú mi alfarero. Toma mi barrio, vuelve a empezar de nuevo. Tú mi alfarero, tú mi alfarero, tú mi alfarero, tú mi alfarero. Toma mi barrio, vuelve a empezar de nuevo. Gira que gira, rueda que rueda. Siento tus manos sobre mi greda, me asombra el pensar que tú la quieres.